que llevo dentro. Siento que reviento cuando pasas a mi vera y no puedo ni tocarte, decirte lo que siento, llegarte tan adentro, no. Tantas noches paso en vela que ya no distingo el sueño de la realidad. Nadie me comprende,